Bueno. Bueno, el tiempo se está acabando un poquito. Entonces vamos a tratar de hacerlo más rápido, porque hay unos que se tienen que movilizar hasta el sur para la pedaleada. Bueno, también hubo como otros varios espacios durante el laboratorio, no solamente los intercambios, también hubo pues unas socializaciones de otros procesos. Una de ellas es un proyecto, una investigación que hizo Javier Aguirre en compañía del profesor Camilo Aguilera y otros estudiantes, en los que querían hablar sobre el ejercicio comunitario y alternativo en la ciudad, especialmente como enfocándose hacia la sostenibilidad y de qué manera como que permanecen estas iniciativas. Entonces, Javier nos va a contar un poquito cómo fue esa investigación. Bueno, digamos que es muy afortunado para nosotros que suceda el Common Lab, porque desde el primer momento, cuando empezamos a trabajar hace 3 años, en esta idea de un laboratorio de ciudad donde se encontraran diferentes iniciativas que estuvieran trabajando en la creación, digamos que la primera situación que observamos era que las instituciones no comprendían qué era lo que estaba pasando con estas organizaciones comunitarias que trabajaban en la cultura. Y específicamente el lugar donde nos estamos alojando, que es la Casa del Proyecto de Industrias Culturales, no entendía la lógica de estas organizaciones y nos dieron papaya en el primer Common Lab, cuando empezaron a hablar, no sé si Mauricio te acordás, que empezaron a hablar de la cultura como un punto del Producto Interno Bruto y no sé qué, y que cómo hacer para que estas organizaciones se volvieran económicamente viables, sostenibles. Y en ese momento yo sentí que el tema era que no conocían de qué se trataba lo que, de hecho, no conocían su público objetivo o su audiencia con la que pretendían trabajar. Y en ese momento le propuse a la universidad que me apoyara con una investigación que permitiera documentar qué estaba pasando con estas organizaciones y que permitiera también conocerlas, sobre todo conocerlas para poder a futuro, cuando llegaran proyectos que buscaran el desarrollo local, pues pudieran hablar de manera consciente con este tipo de organizaciones. Tuvimos la oportunidad de presentar el proyecto, como les digo, a convocatoria interna de la universidad. Trabajé con el profesor Camilo Aguilera de la Universidad del Valle, quien ha hecho ya estudios previos sobre el audiovisual comunitario y popular. Y nos enfocamos en 11 organizaciones que trabajan desde diferentes, digamos, orillas en la labor comunitaria, como lo son ACCR, Cine para el Barrio, Elena Producciones, La Directa, A Ritmo de Ladera, Sur System, La Ruta Pacífica de Mujeres, Féminas Festivas, La Cubeta Pentraprismática, Oriente Estéreo y La Directa. Bueno, si me escapó alguna, perdón. Esta selección la hicimos un poco de manera muy aleatoria. Nos interesaban sobre todo organizaciones que hubiera una diversidad para poder hacer un contraste en las lecturas de los resultados de la investigación. En la forma en que se hizo la estructura de la investigación, pues la primera parte es una caracterización de estas organizaciones en términos generales de la investigación social, aspectos demográficos, número de integrantes, edad, sexo, nivel de escolaridad y la tipología de los colectivos, antecedentes, antigüedad, motivaciones de la formación, apropiación de tecnologías de comunicación y cómo se daban los tejidos de relaciones de estas organizaciones y luego unos aspectos que tenían que ver con la sostenibilidad. Digamos que esa fue la primera etapa, y la segunda etapa fue otra investigación que financió ya el proyecto de Industrias Culturales. Ya el proyecto dijo, bueno, nos interesa seguir profundizando en esto, y nos dieron otro poquito de recurso para profundizar en 4 casos, que fue una profundización en el colectivo ACCR, en Cine para el Barrio, Elena Producciones y Sur System, donde indagábamos en otros aspectos como para qué utilizaban las tecnologías, cómo se considera, cómo funcionaban estas organizaciones en términos, cómo se leían como plataformas, como sistemas, como estaciones de resistencia. Entender que lo comunitario y la gratuidad eran los elementos constituyentes de ese tipo de organizaciones. La importancia de la red, que es hoy evidente en esta mesa de trabajo, donde no hay una camiseta institucional que nos obligue a no poder pertenecer, sino que lo que nos hace estar aquí es como el sentimiento, el feeling por trabajar por procesos y por proyectos. Y bueno, ya había una cantidad de variables que teníamos en la investigación. Digamos que las cosas más interesantes que pudimos documentar es que este tipo de organizaciones en Cali está conformada por gente con niveles de escolaridad altos, o sea que son personas que han cursado sus procesos universitarios, que los han terminado, incluso que ya están en niveles de posgrado, que estas organizaciones o las personas que pertenecen a estas organizaciones dedican parte de su tiempo o gran parte de su tiempo a trabajar en proyectos, digamos, de manera gratuita, y la forma en que sostienen estos proyectos es trabajando en otras actividades, que muchas de las iniciativas se basan, acá abajo está un poco el elemento, un poco los elementos de resultado de la investigación. Este es número de integrantes. Hay organizaciones como ACCR que tiene 14 integrantes, Ecolprovis 13 y algunos menos, como en ese momento la directa que tenía 3, promedio 7 integrantes por colectivo. En la edad promedio estaba en edad productiva, 23 a 40 años, o sea que son personas que, digamos, ustedes son personas, o todos nosotros, personas que estamos activas laboralmente. No hay un género predominante. El nivel de escolaridad, como les decía, está a nivel de pregrado y algunos en posgrado. Y la tipología de colectivos no se definen claramente, porque hay colectivos que trabajan en diferentes temas. Están trabajando en temas de género, están trabajando en temas de software o en temas, o sea, es como, no hay una especificidad en los colectivos. Algunos que marcan como más bien como una tendencia frente a la apropiación de tecnologías para generar discurso frente a sus comunidades, pero no hay una tendencia clara ahí. Hay otros elementos pues como muy interesantes que quisimos descubrir, es basados como en una teoría de un autor boliviano que se llama Alfonso Gumucio, que viene de la comunicación alternativa y popular, donde él dice que este tipo de organizaciones no podrían existir si las miramos únicamente bajo la lente económica. O sea, si pensamos que la única manera para que estas organizaciones existan es que haya plata, pues estamos equivocados. Él dice que es necesario tener, digamos, 4 elementos para que este tipo de procesos continúen. Lo primero es que las organizaciones tengan clara su labor, su razón de ser, su proyecto político. Lo segundo es que exista una comunidad que demande la existencia de estas organizaciones. Lo tercero es que estas organizaciones construyan unas muy buenas relaciones con organizaciones pares o con instituciones locales o nacionales o internacionales. Y como resultado de todas estas actividades o estos procesos previos, la sostenibilidad financiera y económica es posible. Que no hace falta desarrollar, digamos, unas competencias muy grandes en gestión, ni hace falta volverse una empresa, ni nada de estas cosas para poder que estos procesos continúen, sino que garantizando estos 3 elementos prácticamente se garantiza la sostenibilidad de este tipo de organizaciones. Y un poco lo que yo he hecho es que el mismo Common Lab sea el prototipo que compruebe esta teoría. Porque si yo miro el Common Lab de aquí para atrás, el primer Common Lab no tenía un tejido social que lo sostuviera, ¿sí? El primer Common Lab fue de colectivos invitados con algunos colectivos locales, entre esos Noise Radio y Sur System, pero hoy yo puedo decir que el tejido o la comunidad a la cual beneficia el Common Lab demanda la existencia de este espacio lo ha reivindicado. Y en relación a eso, la comunidad o las instituciones han visto ese respaldo y han generado la economía para que se suceda. Entonces, es un poco también como que yo voy como descubriendo estas cosas y las voy poniendo en práctica en el mismo laboratorio. Y bueno, hay una cantidad de reflexiones y conclusiones que tenemos ahí con Camilo que escribimos en ese libro para no ponerlos a echarles carreta de lo que hay ahí. El libro va a estar rodando por internet, lo pueden descargar, lo pueden comentar. La idea que tenemos con Camilo es pasar a una siguiente etapa donde vamos a hacer un trabajo de etnografía con uno de los colectivos, porque había otro concepto muy importante que nos interesaba, era cómo generaban beneficios a las comunidades este tipo de prácticas. Y era muy difícil leerlo desde la perspectiva del mismo colectivo, o sea, preguntarte, vení, vos qué haces de bueno, y obviamente pues uno dice, no, yo hago actividades para la comunidad y esto, pero queremos leerlo desde el otro lado. Ir a las comunidades con las que ustedes trabajan y que las mismas comunidades nos digan qué reciben o cómo los perciben a ustedes. Esa es como la siguiente etapa. Esta investigación detonó en otra cosa muy interesante también, que fue pensarnos una plataforma tecnológica, una plataforma para generar intercambios que estamos terminando en este momento, que le llamamos Trocaco, que incluso fue parte del laboratorio experimental aquí con Don Oscar, que en algunas reuniones nos reunimos a votarle corriente cómo se podría llamar esa plataforma. Es una plataforma hecha en software libre y de código abierto, donde se pueden montar proyectos y personas que quieran participar o donar trabajo, tiempo, cosas para los proyectos, lo puedan hacer. Estará pronto al aire. Aquí está en este momento, únicamente tenemos el dominio y una cosita montada, pero estamos trabajando duro pues para que esta semana quede montada. Se va a llamar troca.cc. La idea de esta herramienta es, como les decía, fomentar el trueque entre colectivos culturales en la ciudad de Cali. Y va a quedar abierta. La idea es que también, pues entre nosotros mismos seamos el administrador de esta plataforma y los que la usemos, pues para que esto pues adquiera como una dimensión real, pues como software y como herramienta. Otra cosa que pasó muy interesante esta mañana es que logramos que se reunieran los laboratorios de investigación de las universidades con algunos miembros de laboratorios independientes, como María Ángela. ¿Esto quiere decir, Capo? Espérate, Javier, un momentico, si tenemos un problema técnico, se nos va a acabar la pila y para que no quede sin grabar, vamos a hacer un pequeño corte. Un momentico, antes de que entres al otro tema. Perdón.